Buenas, ¿qué tal amigos y amigas? Vaya comienzo, se nota quién está tras la batería, en esa forma de tocar los timbales, los charles, dobles bombos y todo lo perteneciente en la percusión. Claro que sí, es My Portnoy con el regreso a su banda de origen como son Dream Theater, que estamos de enhorabuena a los fans de la música del metal progresivo porque el grupo publica nuevo trabajo llamado Paraxognia. Hoy escuchamos este tema llamado A Broken Man. Son 8 cortes, a cual de ellos con más precisión, con más tema a lo rebuscado, pero siempre con esos maestros de la música que son para mí unos grandes músicos, lo primero, pero lo segundo, maestros en su género y en su instrumento, por supuesto. Tenemos cada virtuoso en esta banda que darles de comer aparte. Así comenzamos este número 311 de la Hora del Rock. Te acompañan los jinetes del metal, como son Zenón Pérez, Fernando Adales y quien te habla, Paco Jiménez. Un grupo que seguramente estarás deseando ya de que lo tengas en la calle el disco, y ya está en la calle, ya se puede comprar lo nuevo de Dream Theater. Y si lo sabes, no te lo digo ahora, si quieres escuchar heavy metal, rock duro o demás vertientes musicales, este es tu programa, La Hora del Rock. En el grupo de emisoras AMSC y resto del mundo en FM e Internet, que luego citaremos más tarde, donde puedes escuchar esta emisión desde tu receptor, desde tu radio o también desde Internet. Y por supuesto, como no, también estamos en descargas en todas las plataformas habidas y por haber. Dejamos la música de estos mega músicos como son Dream Theater con ese nuevo Parasomnia. Vamos a irnos a una propuesta musical que nos lanza y nos envía el sello Frontis Records. Es una formación, una aleación, una unión de dos chicas finlandesas como son Lauren Aloimo, y este grupo nos lanzan una canción llamada Maldito Damnen. Es lo nuevo de esta formación, que no es la primera vez que se juntan, ya que este es el segundo disco en, digamos, en unos pocos años. Deciros que este trabajo será seguramente la consagración de esta formación, porque dice la propia neta Lauren que será un disco orientado al desde los 70 a la actualidad. Aquí tenéis Damnen de Lauren Aloimo. Lauren de la banda Smackdown y, como no, Noora lo oímos de los Bad Lebis. Se llama el disco, el segundo de esta formación, de este dúo, Falling Through Stars, que saldrá a la venta el 18 de abril del 25. Y te preguntarás, ¿qué puede salir de esta aleación de amigas y de cantantes? Pues un disco que yo he escuchado bastantes temas, y la verdad que dar es de comer aparte también, porque sinceramente, te van a recordar aquellos tiempos emblemáticos de los 80 y 70. Pues con ese toque post-actual y moderno de ese power metal melódico que nos tienen acostumbrados tanto lo que es Loimo como Lauren. Hay un grupo que está picando piedra y piedra para dar a conocer este disco. Están haciendo presentaciones en acústico y en directo en salas de snack de España. Y el disco ha salido en toda la bola terráquea. Es un disco que llevaba tiempo cociéndose y por fin tenemos ese producto final del trabajo de los Kilmara, el llamado Journey to the Sun. Y escuchamos un tema llamado Aliens of the Free. Es nuevo de Kilmara en la hora del rock. Tengo que decirlo, amigos y amigas de la OA, el rock ha sido un trabajo muy trabajado y con el tiempo, con la longevidad de lo que es la grabación en sí hasta ahora, han pasado años y por fin el grupo lo ha publicado, este Journey to the Sun, que lo publican RPM Road. Y deciros que, bueno, este disco lo que tiene de guapo es que intentan recordar aquellos 80 con elementos técnicos, con sonidos peculiares. Y de verdad que este Journey to the Sun tiene grandes sorpresas. Por ejemplo, el Take Me Back, tenemos, por ejemplo, repito, reitero, al cantante David Heyman de los ex, lo que es Lost Horizon. La portada está hecha por el bajista Didac Pla y busca un enfoque artístico y detallista del estilo de, digamos, de discos como del Iron Maiden, ese Somewhere in Time, ¿no? Buscando ahí tus concretos detalles y demás. Son 10 canciones y incluye un bonus track en la edición japonesa que es en acústico, el Journey to the Sun. Y luego también tiene una peculiaridad este trabajo, este Journey to the Sun. Tiene el tema hecho en 8 bits, vamos, 80 total. Lo que sí que hay que decir es que se lo han currado a tope para darlo a conocer en todo el mundo y está siendo uno de los discos mejor valorados en lo que llevamos de año en este 25, en este power metal melódico. Ellos son Kilmara y son de Barcelona. We'll be right back. siendo un super trío. Digo esto porque estos sonidos 70s y 80s son de Portland, concretamente Oregón, Estados Unidos, y su nombre es Time Riff. Puro rock and roll de este que suena bastante añejo y cantado por Féminas, una formación muy interesante que te ponemos en este nuevo Oral Rock, Time Riff. Bueno, y proseguimos con la música, seguimos en los estilos musicales. Aquí te ponemos como una especie, te metemos en un vagón de montaña rusa y ahí vas a la aventura. Power metal, heavy metal, lo que sea. También se espera el trabajo de esta banda muy pronto. Es lo nuevo de Tobias Sammet y los Avantasia, siempre apoyado en grandes músicos, en grandes personajes, como en este caso tenemos junto a Tobias a Kenny Le Cremo, el cantante de los Hits. Este Against the Wind. Fechas en España, el 11 de abril en Barcelona, en Ramataz 1, y el 12 de abril en Madrid, en el Palacio Vista Alegre, en este Tour 25 de Avantasia por España, que nunca, nunca fallan, siempre se acuerdan de todos los fans de España, en esta gira Hit the Dragons Tour 2025. Repetimos las fechas, 11 de abril en Barcelona, en Ramataz 1, vamos, en el principal, y el 12 de abril, un día después, en Madrid, en el Palacio Vista Alegre. Entradas a la venta en Madness Lies. Y lo que parece ser el concierto del siglo se va a realizar en este año con la despedida de la banda que a muchos grupos de ahora que escuchan esta emisión, amigos oyentes, en guitarristas, grupos de heavy metal, grupos del mundo entero, han tenido esta influencia de un grupo que se creó en Birmingham, concretamente hace ya años, y me estoy refiriendo, como no, a los míticos y queridos Black Sabbath. Se espera un concierto de estos de decir, Dios mío, mear y no echar gota. Luego hablamos del festival, porque es un festival en toda regla. Recordamos a Black Sabbath con ese Supernaut y al frente Ozzy Osbourne. Haciendo una especie de entrelazado entre el tema Supernaut, Sabbath, Bloody Sabbath o Megalomanía. Ahora os pondremos un tema completo, ya que estamos de celebración y que esto parece ser va muy en serio. Este festival de Black Sabbath, donde el grupo se creó en la ciudad de Birmingham. Bueno, te comento el cartel porque de verdad es que promete y mucho. El 5 de julio, en el Villa Park de Birmingham, el Back to Beginning Festival, con Geezer Butler, Tony Iommi, Bill Ward y Ozzy Osbourne. Bandas invitadas: Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Alestor, Alice in Chains, Laugh at God, Anthrax y Mastodon. E invitados, prepárate a abrir bien el pabellón auditivo. Prepárate, amigo y amiga. Están invitados en esta banda All Star: Billy Corgan de The Smashing Pumpkins, David Draiman de los Disturbed, Duff McKagan y Slash de Guns N' Roses, Frank Bello de Anthrax, Fred Durst de Limp Bizkit, Jackie Lee, Jonathan Davis de los Korn, Kiki Downing, ex Judas Priest, y ahora con ese Kiki Priest, Izzy Hale de Alastor, My Boarding de Faith No More, Rudy Sarzo de muchos grupos, Sammy Hagar, entre otras bandas Van Halen, Scott Ian de los Anthrax, sigo, que esto no para, ¿eh? Sleep Token, segundo de la banda Sleep Token, Papa Quinto Perpetua de los Ghosts, Tom Morello de Rage Against the Machine, Wolfgang Van Halen, el hijo de Eddie Van Halen, y Sad Wild. Como le avance llamar este paquete, el paquete más barato, atención a esto, vale 500 euros, el más barato, ¿eh? Y será el día 5 de julio en el Villa Park de Birmingham, el evento histórico descrito como el mayor espectáculo del heavy metal de la historia. Bueno, yo ahora voy a decir una cosa que es mi punto de vista y mi opinión. Estamos viendo fotos de Ozzy, vídeos de Ozzy, que está el pobre, que no se aguanta, que tiene Alzheimer, que no puede ni andar. ¿Creéis que es necesario a este hombre que le queda lo que le quede, hacerle lo que va a hacer? Yo me veo a Ozzy sentado en un trono y cantando, y lo demás, pues tocando. Veremos qué ocurre y si este concierto pues se va a realizar, porque de verdad es muy costoso. Y aparte de eso, es que es para todo fan la ilusión de ver a ese grupo diciendo adiós a Black Sabbath. Recuerda la fecha, ¿eh? 5 de julio en Birmingham, en el Villa Park. Hay que reconocer que Black Sabbath, todo el mundo hemos mamado de su música, hemos escuchado discos, da igual la etapa, que si Dio, que si Ozzy, que si Tony Martin, que si Ian Gillan, no importa, o Glenn Hughes, no importa. Lo importante es que Black Sabbath dice adiós, en definitivo adiós, junto a Ozzy Osbourne. También el propio Megman dice adiós a la música. Y te preguntarás, ¿quién está metido en estos entresijos? Lo sabes seguro, Sharon Osbourne, la mujer de Ozzy, y Tony Iommi. Dicen que esto va a ser más fuerte y más espectacular que el tributo que se hizo a Queen en el Wembley, o cuando en el Wembley se hizo aquello que montó Bob Geldof de la banda Motor Rats. También el creador del videoclip musical de Pink Floyd, El Muro. Estaría él como personaje en lo que es en el vídeo. Veremos qué pasa. De momento que tenéis de fondo ese Children of the Grey, para mí un temazo que ha sido versionado por muchos grupos. Pero por muchos grupos. Ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. La banda estuvo en activa, pero también estaban pues en paralelo junto a Azrael. Por aquí tenemos a su batería, a Maolo, en esta formación llamada Axolon. Y esta canción pues se hace llamar concretamente, ahora te lo voy a decir, lo miro por aquí, se llama en concreto No Queda Tiempo, del disco concretamente, pues te digo ahora de qué disco es. Es de uno de los primeros trabajos de la banda Axolon, un grupo que ya estaba pues despuntando allá por los, digamos, primeros 2000, y ahora pues están de lleno con nuevo disco muy pronto, por eso ponemos a los Axolon. Desde Granada, la banda de que fue batería de Azrael. Y mañana, si eres un amante del AOR o rock melódico, te invitamos a que te pases por asaltomatarradiorock.com. A las 5 de la tarde tendrás una emisión dedicada íntegramente a lo que es ese género musical, como te he dicho. Se me disparaba el teléfono, una llamada en directo. Lo siento, amigo o amiga, si estabas hablando conmigo o intentando comunicarte, pero luego hablamos. Lo he dejado ahora en espera. Vámonos con un grupo que mañana sonará también en ese Rebel Heart, y es un grupo que están también, es que internet, digamos que es ahora el arma perfecta para hacer promoción en todos los aspectos. Es un grupo que se hace llamar Street Flight y el tema es Sleep Walk. De verdad que son músicas que podemos poner una balanza y pesan más en quilates. Mañana, Rebel Heart en asaltomatarradiorock.com. A las 5 de la tarde, ahora un adelanto, un aperitivo. Últimamente Fernando Nadales, nuestro dibujante, nuestro portadista, el rey Midas, que lo que hace en dibujo lo convierte en oro. Y de verdad, gracias a él, también es un reclamo para que la gente escuche este programa en iVoox, por ejemplo, o en Spotify, porque nos presenta cada semana una portada. Y en este caso, en esta ocasión, ha hecho un dibujo, una caricatura, homenaje a ya no batería de Iron Maiden, porque se ha jubilado, como se diría literalmente hablando. Me estoy refiriendo a Nico McBrien, este hombre que, como sabes, ha estado en Iron Maiden años y años tocando los parches. Y ahora pues vamos a darle ese homenaje con esa portada y con un tema que ponemos, porque yo creo que es el perfecto para escuchar en este número 311 de La Hora del Rock. Lo escuchamos, ni lo presento, porque para vosotros y para vosotras es un himno. Ahí tenéis a Iron Maiden tocando la batería, cómo no, Nico McBrien, homenaje que hace Fernando en dibujo en La Hora del Rock. Life and death, they throw their dice to the moon. clouds to break. The albatross falls on his neck, sinks down like lead into the sea. Then down it falls. Media vida en Iron Maiden desde el año 82, Nico McBrain, que provenía de la banda Thrush o Trush, una banda que teníamos de batería, pues antes estaba en Iron Maiden lo que era el querido Cliff Burr, que como sabéis falleció de una enfermedad, y hicieron un cambio, se fue lo que es Nico a Iron Maiden y a los Thrush se fue Cliff Burr. El nuevo batería es nada más y nada menos que Steve Damson. Y ya estará preparándose para ensayando y en los locales de los Iron Maiden para lanzarse junto a ellos en esta nueva gira que se va a iniciar muy pronto por la bola terráquea. Como dice el propio Bruce Dickinson, su cantante, será una gira que nunca, nunca vas a olvidar. Y este Rain on the Ancient Mariner que hemos sustraído, como se diría, robado de ese Life After Death. Un directo indispensable en tu discografía si eres un heavy metalero de todos los tiempos. Esa portada es mítica y muy querida. En concreto para Fernando era esta canción, este Rain on the Ancient Mariner del trabajo Life After Death. Y seguimos con conciertos que están a la vuelta de la esquina. muy pronto estamos con ese nuevo Diablo Rock, el cumpleaños del guitarrista de Embelis, que hace un concierto cada año en la sala La Rasa 64 en Tarrasa. Será este próximo día 22 de febrero en esa sala. Grupos invitados, como de costumbre, de Birras, el Cover Versions. Los Embelis, que a lo mejor presentan temas nuevos, quién sabe. Y el tributo a Bon Jovi, BCN Jovi, de Golden Years. Ya estamos ya en la octava edición de este Diablo Rock Festival 2025. Entradas anticipadas a 12 euros y 15 en taquillas. Las puertas a las 20 horas con Pica a Pica por el cumpleaños y regalo de cuernos luminosos a los 50 primeros. Todo posible para asistir a este evento que cada año no perdemos de pista, este cumpleaños del guitarrista de la banda Embelis, Mickey Diablo. Y de hecho el grupo que va a estar ahí también en las tablas es su banda, los Embelis, aunque con The Birras, él también está ahí tocando, creo que la batería, si no me equivoco. Y el tributo a los Bon Jovi de Golden Years. Bueno, y se está esperando como agua de mayo, vaga redundancia, porque está a punto de aparecer lo nuevo de Dee Snider, este cantante que su apellido pesa mucho en el heavy metal, como sabéis, la banda Acid era su banda que provenía y ahora hace tiempo que está con su Dee Snider. De hecho, Udo Dee Snider va a publicar muy pronto una revisitación, una regrabación, una remasterización de ese Balls to the Walls con invitados. Y esta canción era cantada que la hiciera junto a dúo a su querida amiga Doro Petz. El tema es Winter Dreams, junto a Udo tenemos a la Metal Queen. In the sound of my heart, it's my taste of freedom. Cold winter nights, cold winter dreams. Don't try to tear me apart, cold winter dreams. Cold winter nights, esa ilusión, despertar la inspiración, avivar el corazón, incandescente es la pasión. De Costa Rica y se hace llamar Gazelle, y en este caso hay invitados muy interesantes en este nuevo videoclip y tema llamado Quiero Despertar. Tenemos a Carlos Escobedo de los Sober, o a Jorge Berceo de los Zenobia, junto a Gazelle. Yo de verdad a Carlos Escobedo le tiré una caña hace tiempo para pasar por Destripa Rock. Me prometió un Destripa Rock, pero veremos, está muy ocupado. Su agenda es que está a tope, a tope. Escuchas La Hora del Rock todas las semanas, donde tú quieras escucharnos, ahí estamos. Venga, adelante. 120 minutos de puro heavy metal. Daros las gracias porque cada día sois más, escucháis la misión, que escucháis los podcasts y nos seguís en redes sociales. De corazón que muchas gracias de parte de los tres. De Zenón, de Fernando y mía. We have a tale to tell, or part of a tale. The whole story may never be known. It includes some of the most extraordinary people you'll ever meet, and a most extraordinary person whom you'll never meet. Yeah. Primero fue Eric Grunewald, que como sabéis está de capa caída, aunque está haciendo cosas en solitario en tutoriales de YouTube con cantantes que a él le gusta, lo está emulando y cantando sus temas, sus versiones. Ya tenemos a Nils Molin, el cantante de The Dynasty, con este producto llamado New Horizon. Y como no, ahí está entre medias el productor y teclista y también músico de los Heat, Jonasty. El tema es F of Insanity. Si quieres escuchar un grupo potente, una banda con grandes temas, de verdad recomendado este trabajo de New Horizon, el segundo de la banda. De este disco hemos dado poco repaso porque cada vez Nightwish a la gente le sale como apesado estas producciones de Thomas, que son grandilocuentes y son muy, muy poderosas y muy cinematográficas. Son Nightwish. Yeah. La semana pasada estuvimos coqueteando con la IA. De hecho, algún que otro oyente se ha molestado. Amigo, no es que queremos, ni mucho menos, fardar, ni queremos decir, mira, hemos hecho esto. No, es que queremos decir que la IA está a mano de cualquier persona que tenga un poco de noción de internet y de música. De verdad que es muy fácil hacer temas. No quería ponerme yo una medalla. No, amigo, no, ni mucho menos. Solo quería decir, como en este caso hemos hecho otra cover, otra versión de La Ola del Rock. Y de verdad que pones cuatro parámetros y todo sale solo. Con esto estoy diciendo que me estoy quejando, sinceramente, por todo lo referente a lo que estamos viviendo últimamente en el mundo de la radio, en el mundo de la telecomunicación, en el mundo de las personas. Esto está cambiando a pasos agigantados la IA. Por eso te quiero decir que no quería ni mucho menos fardar de que hago música por IA. Solamente que es fácil hacerla. Aquí tenéis otra canción que hemos hecho a lo que es al tema de La Ola del Rock. Y sí, sí, está creado por IA. Y no quiero fardar, ni mucho menos, ¿eh? Solamente que es fácil hacer música. Y vaya música. La noche se enciende, ya sabes qué hacer. Sintoniza la radio, prepárate a ver. Zenón Fernando y Paco armando el show. La Hora del Rock empieza con su flow. Solamente escribes la letra, la escribes tú a mano, te inspiras y él mismo o ella misma, la IA, te hace lo que has escuchado en este momento. Repito, no es para fardar, solamente lo que estamos viviendo a pasos súper rápidos de la tecnología. Nos está comiendo poco a poco la IA. Ahora proseguimos con bandas creadas realmente con bajo, batería, teclado y cantante y guitarras. Se llama el tema Praise. ¿Qué es la vida y la casualidad? En esta formación tenemos a Olaf Thorsen, como sabes, guitarrista de Vision Divine y del Labyrinth, y también en su momento tuvimos de cantante en las dos bandas, en las ambas, a Fabio Leoni. En los Labyrinth, te la escuchas con este nuevo trabajo de los Vision Divine, el llamado Pray, el tema en cuestión, el corte 6 de esta nueva creación de esta banda italiana. De este power metal que suena, pero a mil por mil de bien. Si eres asiduo de este programa, sabrás que tenemos siempre una de cal y otra de arena. Nos gusta, pues, compaginar diferentes estilos musicales en la hora del rock. Queremos tener al público contento, eso que nos falte, porque de verdad tener al público contento en 120 minutos, a veces, amigos y amigas, es muy complicado. Montar un playlist, montar un programa en sí, no es tan fácil como pensáis todos y todas. Tiene lo suyo buscar la música que sea compaginada con la siguiente o pegar un cambio drástico. Bueno, pues el cambio drástico lo metemos ahora. La hora del rock. desde Queens, en Nueva York, esta propuesta, este lanzamiento que la compañía de discos la pone como alternativa, como recomendación y revelación de este 25. Su nombre es Rider. Mezclan el hard rock con el doom y la música más contemporánea. Tiene ese deje, para mi punto de vista, a grandes clásicos del sonido más doom. Vete preparando que viene una retahíla de temas cañeros y contundentes y rápidos. Vamos, que nos vamos directamente al thrash metal, al speed metal y un poco al hardcore. Son bandas que te ponemos tres seguidas. Ahora escuchas a los Ghost Rider con From the Dark. Y ahora escucharemos más tarde a la banda, en este momento, Admire the Green, con el tema Hypocrisy. Y luego una sorpresa en directo. Porque este grupo, lo último del directo, van a hacer muy pronto un documental de esta banda legendaria del thrash metal alemán. Ahí lo dejo. Admire the Green, desde los países nórdicos, con esa gañita que os gusta a los cañeritos del programa. Hypocrisy. Esta es mi pregunta. ¿Estamos ante unos nuevos Children of Bodom? También son fineses. Y tenemos a una cantante y a una guitarrista, las dos chicas. Sirja Ojamiemini, a una guitarra. Y la cantante es Katri Smellman. También está en un grupo, o estaba en un grupo llamado Finnish Mantis. La banda ha publicado recientemente este Resist, Resistiendo, y a mí de verdad me gustan, ¿eh? ¿A ti qué te parecen? 630-35-06-24. ¿Te gusta la banda Admire the Green? Y este Hypocrisy. Claro que sí, me estaba refiriendo a Destruction, que como sabéis ha publicado un EP y esta canción está en directo, grabada o en Wacken o en el Will for Force, ah, no lo sé. El tema es Nailed to the Cross, en directo Destruction. Caminando por las calles. tus manos, déjate llevar. Siempre hacia adelante, todo está por llegar. Caminando y sin rumbo vas, todos tus caminos cortados están. Un vacío enorme, el alma se te rompe, tu familia lejos queda ya. Otra ciudad, un nuevo país, donde vivir y donde soñar. Tú solo quieres volver a empezar, un nuevo presente con dignidad. No pares jamás, tu nueva vida empieza ya. Lo conseguirás en ese infierno donde estás. No tires la toalla y no mires atrás. Todo está en tus manos, déjate llevar. Siempre hacia adelante, todo está por llegar. Incombustible de la Saya, Joana Amaro, con este Guerrera nuevo disco. Y este Todo está por llegar. Bueno, el pasado viernes hubo un concierto en Salamandra, tocaron dos bandas, las dos muy queridas por quien te habla. Uno, los hard rockeros melódicos, La Prueba de Fuego con los Heart to Heart, y la banda ya que se esperaba con mucha ansiedad, los nuevos temas de la banda Romántica. Nos quedamos con la segunda, con Romántica y lo que es el nuevo single, una banda que si te gustan bandas como por ejemplo Vaga Redundancia, Héroe del Silencio o los Gin, es tu grupo. Ponemos el último single, el llamado ¿Qué más da? Ellos, Romántica. Ahora sí, nos ponemos muy oscuros, casi grises, casi negros. Te diré como nota informativa que es el cantante también de la banda Embelis, David Goe. Y Rubén Rosas, mi gran querido Rubén, que lo conozco hace ya no sé cuántas vidas. Yeah. destrozarme. Y entendí que ya era suficiente. Tu amor es un baile con la muerte. You're a kid master. Tenemos, gracias a la banda, el trabajo extendido que incluye dos temas más de la banda Romántica, que de hecho hay que deciros que el disco ha aparecido en varios formatos, a cuál de ellos más lujoso. Y seguimos con banda española, con banda desde el País Vasco. Ellos, bueno, su bajista también es muy amigo mío, oyente de hace años, lo conozco desde los Vanishine, una banda un tanto a lo Nightwish, muy a lo sinfo metal, pero ahora se vienen con esta historia y también es bajista de la banda Buddha Sun. Ellos son el grupo Stereo Rice. Y este On My Way. Una banda que practica un hard rock melódico muy guapo, tuve que decirlo. Javi, abrazos. Aquí tienes a tu banda, a tu grupo, Stereo Rice. Yeah. Entramos en recta final de este 311 de la Ola del Rock. Vamos a seguir, ¿por qué no?, en España, porque tenemos últimamente muchas novedades y muchas, muchas de verdad muy potentes. De Bilbao, del País Vasco, vámonos a El Turia. Como siempre digo en estos casos, un fuerte abrazo a la población de Valencia. Y el grupo que tiene más actualmente en representación junto a Zarpa, Sable, Sagrat o 4 bajo cero, también son como no, y muchas más bandas que ahora mismo no, sinceramente, me vienen a la cabeza. Pero bueno, aquí tenéis lo nuevo de Jolly Joker. My Little Cadillac. Muy pronto nuestro amigo Zenón va a hacer una crítica, una review, una reseña para la página de La Ola del Rock. Broken Glass, yo denoto un sonido mucho más maduro, mucho más currado. También te diremos que van a ser el grupo invitado en abrir el cartel en la gira española de Axel Rudi Pell. Ahí están Jolly Joker abriendo como artista invitado de este guitarrista alemán querido por los fans de la melodía y del hard rock y del heavy metal, como es Axel Rudi Pell. Ya aprovechamos para deciros que también tiene disponible la segunda entrega de Sabotage, accidentada, pero por fin está recuperada, ¿eh? De nuestro amigo de Mountain King, Sergio Arroyo. Y te preguntarás, ¿todo esto dónde puedo leerlo? Tenemos una web blog muy, digamos, muy sencilla, pero muy humilde, y de verdad que ahí escribimos nuestras cosas, tanto de la Ola del Rock como de Rebel Heart y alguna que otra recomendación que hacemos. ¿Dónde si no? Aquí. Visita nuestra página web, la hora del rock radio todoheavymetal.blogspot.com. A solamente 4 minutos para deciros adiós. Son las 22:56, casi 57. Ha sido un Hora del Rock 311 muy completo. Creo que ha sido uno de los programas de estos que, sinceramente, hemos tenido un buen cóctel musical. See the danger they left there. poison the dagger plenty. My new world dead and the baby. The fool is actually you. Wise to play the fool. Skilled in song and dance. An actor, a master for a nation cast. Agenda and see on into the night. Deception run dry under assassin's knife. Y con esta formación recientemente recibida, llamados Forever Desire, a Matthew Stewart Alloc, con el featuring cantando María Elía, nos vamos hasta la semana que viene con más heavy metal, con más rock, con más sentido guitarrero y con mucha comunicación entre nosotros y vosotros. De corazón, gracias, gracias por estar ahí cada semana, gracias por las escuchas, gracias por las descargas, gracias por acompañarnos cada hora del rock. Desde aquí, desde Menorca, se despide un amigo, Paco Jiménez. Desde Ibiza, Zenón Pérez. Y desde Barcelona, Fernando Nadales. La cita la próxima semana con más música. Contaré por lista, no me falléis. En iVoox, en Spotify, en iTunes, en Amazon Music y ahora también recientemente en iPhone Music. ¡Nos vamos, amigos y amigas! Por supuesto, un abrazo a todos los medios de comunicación donde pincháis este programa. La lista es inmensa y los países también. Adiós, amigos. Adiós, amigas. See you in hell. Hasta aquí la edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y... ¡Go!